Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 8 de agosto. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, y miembros del equipo de gobierno, como el primer teniente de alcaldesa y concejal de urbanismo, Manuel Ángel Chacón, y la concejal de Mujer y Políticas de Igualdad, Magdalena Burdallo, han participado este mediodía en las puertas del Ayuntamiento de Jerez en la concentración silenciosa de repulsa por el último episodio de violencia de género registrado la pasada semana en Jerez, en el que una madre y una hija de Ubrique eran tiroteadas por la expareja de esta última en una calle del centro histórico. El acto también ha servido para honrar la memoria de la madre, Pilar Mendoza, que fallecía en la madrugada de este lunes en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz tras permanecer ingresada desde el viernes y no poder superar las graves heridas sufridas. En esta concentración convocada por el consistorio jerezano han estado presentes, entre otros, la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, miembros del Gobierno Municipal jerezano, representantes de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía y representantes del Ayuntamiento de Algar. Escuchamos a la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, y a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Esta mañana la madre de Pilar ha fallecido, siendo una víctima de violencia de género, una víctima colateral, porque no iba contra ella, pero estaba al lado. Eso es lo que nos está llevando, que la violencia de género no solo se ejerce esa violencia criminal machista contra las mujeres, sino que también sabemos con quienes rodean las mujeres, a veces las madres, a veces los hijos. En definitiva, mostrar toda nuestra repulsa de Jerez, solidarizarnos con el pueblo de Ubrique, alcaldesa, nuestro pesar en nombre de todos los jerezanos. Con la de Algar, bueno, lamentar los hechos y esperar que Yolanda se pueda recuperar, aunque es verdad que está bastante grave. Y lamentar una vez más la violencia que se ejerce contra las mujeres, que pueden ser en cualquier ciudad, que pueden ser cualquier clase social, y que nadie, ninguna mujer, estamos a salvo de esa violencia porque simplemente se ejerce por ser mujer. A partir de ahí, volver a reivindicar un pacto de Estado, volver a reivindicar mayores presupuestos, que no haga recortes en los presupuestos de violencia de género como ha venido sucediendo, y que de verdad pongamos todo de nuestra parte para perseguir a verdaderamente a quienes son los criminales en esta materia y para proteger a las mujeres de la misma. Yo quiero agradecer la presencia del subdelegado del Gobierno de Cádiz, de la alcaldesa de Algar y de Ubrique, y también de la directora general de violencia de género de la Junta de Andalucía, del delegado, de todos cuantos además estos días hemos estado pendientes de toda esa situación, de la diputada provincial, la diputada secretaria de Igualdad del Partido Socialista, Federación, todos hoy unidos y de la mano para luchar contra esa lacra que es la violencia machista asesina que se ejerce contra las mujeres y con quienes acompañan a las mujeres en un momento determinado que también pueden perder la vida, como ha pasado con María Pilar por estar al lado de su hija. Desde Ubrique veníamos hoy en principio a un acto de repulsa, de condena ante estos hechos vandálicos, no, sino inhumanos, de la violencia machista que además se ha perpetrado contra dos mujeres de Ubrique, aquí en la ciudad de Jerez, y la verdad que se ha sumado en estas últimas horas un acto también de memoria, ¿no?, de Pilar, que desgraciadamente esta madrugada no ha podido superar la situación y las heridas de gravedad. Yo desde Ubrique, que venía en representación de mi municipio en repulsa a esta violencia machista que mata a mujeres, deciros que estamos en estado de shock. Yo creo que eso es bueno porque manifiesta también el que no socialicemos este tipo de crímenes, porque lo importante es reaccionar y saber que tenemos que tener todos los instrumentos a nuestra mano para poder combatir algo que afecta a tantas familias en distintos puntos y en esta ocasión directamente a Ubrique. Tengo que agradecer profundamente la atención de la alcaldesa de Jerez, que desde un primer momento ha estado en contacto directo conmigo, a la alcaldesa de Algar, a la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, Pepi, que hemos estado todo el fin de semana, desde el viernes, desgraciado, pues atendiendo la situación. En esta línea, el Ayuntamiento de Ubrique ha hecho pública una resolución de la Alcaldía por la que se declara luto oficial por el fallecimiento de doña María del Pilar Mendoza Mena. En esta resolución se dice lo siguiente: como testimonio del dolor del pueblo de Ubrique por el fallecimiento de doña María del Pilar Mendoza Mena, vecina de nuestra localidad,

Esto es muy complejo, no se ha trabajado en los últimos años apenas nada, desde el ayuntamiento, ahora, digo en los últimos años, sí se ha hecho algo en los últimos 4 años, pero evidentemente ahora mismo se tiene todos los planes revisados, ahora mismo cuando se tiene que poner a trabajar, entiendo que es urgente que el Consejo Económico Social, económico, no el económico, el de Medio Ambiente y Sostenibilidad, se reúna, se cree un grupo de trabajo donde puedan estar los técnicos municipales, gente de la Junta de Andalucía, de manera que la situación ahora mismo es muy problemática con respecto a la variante y a lo que es el trazado de movilidad de Ubrique en un futuro, ¿no? Nos quedamos ya con el apartado deportivo. El Ubrique Unión Deportiva Senior iniciaba oficialmente el pasado lunes 1 de agosto su pretemporada de cara al curso liguero 2016-2017, en el que el equipo militará en la segunda andaluza gaditana. Casi una treintena de jugadores se han puesto a las órdenes del nuevo entrenador del Ubrique Unión Deportiva, Miguel Domínguez, que tendrá que seleccionar en las próximas semanas la lista definitiva de federados para la próxima campaña. De esta manera, el equipo ubriqueño está cerrando los primeros bolos de verano en los que se podrán ver las evoluciones del conjunto serrano. Así, el 19 de este mes, el Ubrique Unión Deportiva participará en un triangular en Villamartín junto a la Unión Deportiva Villamartín y al Arcos Club de Fútbol. Y el martes 30 de agosto se estrenará en Ubrique ante el Arcos Club de Fútbol Juvenil A. Será a partir de las 8:30 de la tarde en el campo de césped natural. Además, actualmente se está trabajando para cerrar el partido de presentación ante su afición, que será en el mes de septiembre. Y por otra parte, recordamos que sigue abierta la campaña de abonos para toda la temporada al precio de 15 euros. El objetivo de la entidad es intentar llegar a los 1.000 abonados. Del mismo modo, recordamos que el miércoles 6 de septiembre se disputará en Ubrique el partido de fútbol de carácter amistoso entre los equipos veteranos del Cádiz Club de Fútbol y del Real Betis Balompié. Será a partir de las 8:30 de la tarde en el campo de césped de las pistas de atletismo a beneficio del Ubrique Unión Deportiva Senior. El precio de las entradas será de 2 euros. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.